Cantando. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. enciéndeme. Enciéndeme con el fuego de tu amor. Enciéndeme. Enciéndeme. Necesito amarte más. Lléname con tu amor en mi corazón. Necesito amarte más. Enciéndeme. Enciéndeme. Expresa tu deseo, exprésalo hoy. Quiero. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Señor, lo entona todo pueblo, tribu, lengua y nación, postrado sobre sus rostros, adorando al Señor. Rinden sus coronas de oro mientras cantan con su voz: Santo, Santo, Santo. Es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Con un corazón lleno de adoración, levante su voz y diga: Strange. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Si hoy alguien se siente libre, vamos a saltar. Tu sacrificio, Jesús, tu sacrificio me mostró cuán grande era tu amor. Dejaste tu trono para alcanzarme a mí. Mi corazón entregaré, mi vida entera a ti daré, porque tú eres todo para mí, Jesús. Eres lo único que anhelo, el Dios de mi sustento, contigo soy feliz por tu amor, Jesús. Puedo ser puedo celebrar con libertad a ti. Isaías capítulo 6. Y ángeles y serafines cantan día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hoy levanta su voz delante del Rey de los cielos, porque ese mismo Dios que está en el cielo está aquí hoy en medio de nosotros. Levanta su voz y diga muy fuerte: Santo. Yeah.

sin ti no puedo seguir. Sin ti, no, no. Sin ti me niego a vivir. Sin ti, no, no. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Una de las mejores armas que tenemos como hijos de Dios es el amor de Cristo. La sangre del Señor nos da libre acceso delante de su presencia. Vamos a adorar. Pensando en su amor. Descendiste de los cielos a entregar tu vida aquí, a morir en una cruz. Con tus brazos extendidos me dijiste ven a mí. ¿Cómo poder resistirme a tanto amor? Nadie es como tú, que dejó 99 para